Después del paro, el conflicto ferroviario. Bienvenidos a otra vuelta a las noticias. Uno de los temas de la semana que afectó a más de un millón de ciudadanos argentinos fue el paro de trenes. La Fraternidad, que es el sindicato de maquinistas de ferrocarriles, convocó a un cese de actividades a partir de las 0 horas del miércoles en reclamo de seguridad. Los delegados del gremio expusieron que los empleados sufren permanentemente agresiones por parte de los pasajeros, como pasó 4 veces en este mes cuando quemaron formaciones ferroviarias. En principio, la medida de fuerza iba a ser por 24 horas, pero se extendió desde, recordemos, las 0 horas del miércoles hasta las 11:30 de la mañana, luego de que el titular del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, se reuniera con el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández. Maturano aclaró que el levantamiento de la protesta es provisorio hasta la próxima semana, cuando vuelvan a reunirse con funcionarios del gobierno. Maturano les alertó a los partícipes de la reunión, como Aníbal Fernández y Stornelli, sobre las condiciones del servicio y dijo que viajar en los trenes es un verdadero peligro. Recordemos que, bueno, debido a este cese de actividades del miércoles, los accesos y las principales avenidas de la capital federal durante la mañana estuvieron colapsadas, y en las inmediaciones de la estación de Castelar, pasajeros molestos porque los colectivos que iban llenos no se detenían en la parada, les arrojaron piedras. El malestar y las largas colas para tomar un colectivo se repetía en otros puntos del conurbano. Y así un problema va generando otro, porque la bronca de los usuarios hace que se cometan este tipo de incidentes que pueden provocar daños mayores aún. Quiero recordar los 4 episodios que fueron desencadenantes del paro del miércoles. El pasado martes, pasajeros de la línea San Martín, enfurecidos por las demoras en el servicio, intentaron quemar 2 vagones en la estación Muniz. 3 horas más tarde, otro grupo de personas incendió un vagón en la estación Bellavista. Estos incidentes ocurrieron a 19 días de los destrozos ocasionados en formaciones de la línea ex Sarmiento. Recordemos que el 3 de septiembre un grupo de pasajeros incendió 7 vagones en Merlo y otro cortó las vías en Castelar. A este último hecho el gobierno acusó de haber sido protagonizado por activistas del Partido Obrero, el MST, y Proyecto Sur, el partido liderado por Pino Solanas, quien hace 20 días estrenó un documental en el que relata el catastrófico devenir de los ferrocarriles producto de las privatizaciones de los 90. Estamos en comunicación telefónica con Rubén Sobrero, titular del Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento. Buenas noches, Rubén. Ana La Mónica lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Ha sido reforzada la seguridad tal como lo prometió el ministro Aníbal Fernández? Mira, no de la forma de que habían dicho, pero igualmente no, nosotros creemos que eso no es un problema que soluciona el problema de fondo. ¿Cómo se soluciona? Más bien es un parche, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema de fondo? Dando un buen servicio. Dando un buen servicio se acaban todos los problemas, porque el gran problema que tiene el ferrocarril hoy es que al haber un muy mal servicio la gente está muy enojada con nosotros y produce eso posibilita que quizás algunos crean que quemar un tren es una solución cuando en realidad lo que están haciendo es afectarse a sí mismos. El tren es concesionado, no es privado. Entonces, cada vez que se quema un tren, nos perjudicamos nosotros porque lo pagamos nosotros. ¿Cuáles fueron las medidas que se implementaron luego de la reunión? Poner más policías y más gendarmes. Pero el problema no... Por ejemplo, la semana pasada, en el ferrocarril Sarmiento se quebró un bogie, que son las ruedas de los trenes, y estuvo el servicio parado más de media hora. ¿Qué solucionas con tener 1 o 2 gendarmes arriba de la formación? Sí, es una... Si nosotros seguimos así, vamos a convertir el país en una comisaría, ¿no? Claro, pero la reunión con Aníbal Fernández reclamó más que nada que les dieran seguridad, o sea, la presencia policial en las estaciones. ¿Este reclamo que usted está exponiendo es compartido, fue compartido por sus compañeros en la reunión? No, primero nosotros no participamos en la reunión, participó el gremio de la Fraternidad. Nosotros no compartimos ese criterio porque ese es un criterio mentiroso. Ese paro que se ha hecho fue un paro patronal, porque lo único que ha hecho ese gremio fue ayudar a un reclamo que hacen las empresas de poner mayores policías, cuando en realidad lo que hay que poner es un buen servicio para que la gente no tenga por qué enojarse con nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, es el sindicato que convocó el paro, que es la Fraternidad, tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando, porque uno de sus hombres está en la Secretaría de Transporte, que se llama Luna, que es el que debería haber controlado a las empresas durante estos 10 años, que han hecho lo que quisieron. El vaciamiento del ferrocarril es muy grande. Entonces, lo que se está haciendo es poner parches o figuritas de colores cuando el problema que hay en realidad es otro. Es que los servicios son muy malos, la gente viaja arriba de los techos, no hay una política de transporte seria en el país. Y entonces vamos a seguir dentro de, no sé, un tiempito más a llamar de vuelta por otro hecho de igual naturaleza, lo que pasó en Mer, lo que pasó en Aedo, y se va a volver a repetir porque los problemas de fondo no se solucionan. Entonces, obviamente que nosotros no compartimos lo que discutió la Fraternidad con Aníbal Fernández, que entre paréntesis te cuento, Aníbal Fernández tampoco puede garantizar mucho. No te olvides que este ministro fue el que, ante cada hecho, sale a denunciar a gente que después se comprueba que no estuvo en los hechos que ellos les implican. Por ejemplo, en el año 2006, cuando se quemaron los trenes de Aedo, no sé si vos te acordarás, el ministro Aníbal Fernández me echó la culpa a mí cuando yo estaba en Mar del Plata. Y ahora le echó la culpa a un militante del Partido Obrero, que en realidad yo lo conozco personalmente y no creo que el responsable de todo lo que haya pasado haya sido él. Lo que hay es un hartazgo de la gente que está viajando muy mal. Esperemos que se resuelva la situación. Por lo menos que se mejore. No sé si cubrirán sus expectativas que estuviste mencionando, pero por lo menos que se mejore. Mira, yo lamento decirte que en el camino que vamos no creo que se pueda mejorar, lamentablemente. Pero bueno, nosotros desde los trabajadores vamos a ver si podemos cambiar algo desde adentro. Pero es muy difícil, hasta que no cambie de manos el ferrocarril va a ser muy complicado. Bueno, esperemos. Hasta luego, Rubén. Chao, gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Rubén Sobrero, titular del Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria de la línea Sarmiento. Continuamos en el próximo bloque.